llega una última hora desde Bruselas. Al parecer, el defensor del pueblo europeo elogia a los españoles por ser, junto con los alemanes, los que más ejercen sus derechos como ciudadanos. Darío Díaz nos amplía la información desde Bruselas. Pues sí, los ciudadanos españoles somos los que más reclamaciones enviamos a Bruselas. Además, desde aquí se reclama que el defensor del pueblo pueda desarrollar sus funciones de forma independiente, es decir, sin intervención de ninguna institución. El motivo, garantizar la imparcialidad, la justicia y la efectividad de este organismo regulador. Por otro lado, se piensa que es fundamental la existencia de herramientas no judiciales previas al defensor del pueblo. Ir a juicio, para muchos, debe ser el último recurso.